Te invitamos a aguzar los oídos y escuchar las voces de nuestra América en Cultura Viva Latinoamérica. Programa de radio Cultura Viva Comunitaria, un espacio para la palabra viva, el arte y la cultura de nuestra América. Cultura Viva Comunitaria en el Perú. La Cultura Viva Comunitaria en Colombia. La Cultura Viva Comunitaria en Guatemala. Cultura Viva Comunitaria. Hola a todas y todos nuestros oyentes de Cultura Viva Comunitaria Latinoamérica. Hoy estamos haciendo un programa más de radio para toda Latinoamérica, para la emisión satelital de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Y hoy vamos a seguir hablando sobre los porcentajes de Cultura Viva Comunitaria, el 0,1% para las organizaciones, el reconocimiento de las organizaciones de Cultura Viva Comunitaria en toda Latinoamérica. Por eso tenemos un invitado muy especial. Pero bueno, Diana, ¿cómo estás? Hola Gabriel, hola a todas las personas que nos están escuchando nuevamente. Estamos transmitiendo desde Zona Radio 88.4 FM en Medellín, Colombia. Un saludo entonces para toda Latinoamérica. Cuéntanos, ¿qué invitado tenemos hoy? Estamos aquí con el profesor Alfredo Ateortúa, él es profesor de la Universidad de Antioquia y nos estará explicando un poco el tema de política pública, también el marcado pues al tema de política pública comunitaria, el tema de los presupuestos y pues que es el tema que nos convoca el día de hoy nuevamente. Sí, bueno, Alfredo, para comenzar un poco la conversación, cuéntanos un poco qué es una política pública. Bueno, política pública desde una visión tanto tradicional es una decisión institucional del Estado, en relación a una situación considerada como problemática. Eso es una definición pues muy formal, pero básicamente son las acciones que los gobiernos toman para responder a necesidades de la sociedad. Pero vamos más allá, y afortunadamente esta definición tan formal y tan distante de una realidad tal vez democrática y participativa da cuenta hoy en día de pues un conjunto de decisiones y acciones que toman los estados o los gobiernos con la participación de los actores sociales que son potencialmente beneficiarios de dichas decisiones. Eso es una definición de política pública. Las políticas públicas, no obstante, tienen, digamos, distintos modelos o definiciones. Unas consideradas como estadocéntricas, muy centradas, como su nombre lo dice, en el Estado, sin ninguna o muy poca participación de los actores de la sociedad civil. Unas sociocéntricas, muy centradas, con un protagonismo muy marcado en la sociedad civil, y otras de carácter mixta, que es un tipo de política en el que hay una especie, digamos, de convergencia entre el Estado, las instituciones y los actores de la sociedad civil. Bueno, en Latinoamérica se ha estado moviendo un poco el tema de política pública pensada en el 0,1% de los presupuestos nacionales para la cultura viva comunitaria. En Medellín, en Colombia, hemos tenido un avance muy importante donde ya hay un decreto que se va a firmar dentro de 15 días aproximadamente, una reglamentación. En Bogotá ya hay unos términos de convocatoria. Ahorita estamos celebrando muy alegremente lo que pasó con la ordenanza de cultura viva comunitaria en Lima, los avances que se han logrado en el gobierno de Argentina, en Brasil, y bueno, como el debate sigue creando muchas voces y muchas conversaciones. Bueno, también en Costa Rica ahorita está el tema sobre la mesa. Hace 8 días escuchábamos un audio de Fresia Camacho. ¿Tú qué piensas de esto que está pasando en Latinoamérica en cultura viva comunitaria? Bueno, creo que es un tema fascinante. Yo me atrevería a plantearlo en tres momentos. El primero tiene que ver con pues esa gran movilización, ese gran proceso, digamos, de gestión y organización que inicia en el 2009 a partir pues de los encuentros de Belén do Pará en Brasil, en Argentina, que pues de alguna manera llegan a unos consensos las distintas redes de organizaciones culturales y artísticas que en la región han agrupado pues a distintas experiencias de Colombia, de Brasil, de Argentina, de México, de Centroamérica en particular, y que de alguna manera tomaron la decisión de defender una idea de réplica o de modelo de cultura alrededor de lo que significó Puntos de Cultura en Brasil. En ese campo, digamos, de la inclusión, el reconocimiento, la visibilización, el apoyo institucional del Estado con recursos, con apoyo técnico y con unas dinámicas obviamente muy amplias de reconocimiento a las experiencias artísticas, culturales y de educación popular en los territorios, digamos, del país. Esto que de alguna manera sirve de modelo ha tenido resultados muy importantes en el ejercicio, digamos, de la gestión política, especialmente en el Mercosur, donde en el Parlasur se llevó el tema y de un proyecto presentado por Pueblo Hace Cultura hace mucho ruido y genera obviamente un compromiso de los países que agrupan el Mercosur para promover en sus distintas naciones leyes o normas de orden nacional que permitan la creación de programas para apoyar, digamos, estas experiencias que se mueven en tres tópicos: el arte para la transformación social, la comunicación alternativa para el cambio y también los procesos, digamos, de educación popular, que en el caso de Brasil tiene mucha fuerza en las experiencias de los pueblos originarios que han defendido su identidad. Esta dinámica obviamente llegó a Medellín, a Colombia, particularmente a la ciudad de Medellín, y en el 2011 logramos pues un acuerdo, bueno, logran las organizaciones culturales, yo como acompañante del proceso, como amigo, como aliado, como ciudadano de esta ciudad, apoyando, digamos, la aprobación de un acuerdo que se convierte en política pública. Y eso es lo que está hoy en día reglamentándose. Se están tomando decisiones importantes en materia, digamos, de la forma en que se van a asignar los recursos a través de una convocatoria pública. Eso sirve también de modelo para lo que pasó pues el 13 de marzo pasado en la ciudad de Lima, con la ordenanza pues metropolitana, pues por iniciativa de las organizaciones culturales y con un liderazgo muy importante de la digamos, líder política Lula Martínez, quien es una de las defensoras y promotoras de este proyecto que fue aprobado y que hoy en día lo celebramos en el caso de Lima. Pero viene un tercer momento que es lo que yo quiero plantear también, y es que así como en Lima se está celebrando la formalización y la, digamos, aprobación de la ordenanza, que es el equivalente al acuerdo municipal nuestro, es una norma de orden local para la capital del Perú, la experiencia que se tiene en Medellín es que este proceso debe ser continuamente participativo luego incluso de la aprobación, porque históricamente los acuerdos o las normas que son aprobadas son reglamentadas por los funcionarios públicos o por los políticos encargados, digamos, de llevar a feliz término, digamos, la materialización de esas normas. De modo que en Medellín, por ejemplo, la participación de los líderes culturales, de las organizaciones culturales que han estado al frente, digamos, de lo que significó el proyecto de acuerdo, ha sido fundamental para que no se tomen decisiones a las espaldas, digamos, o desconociendo las ideas, los aportes, las necesidades de los propios líderes culturales. Esto es un mensaje para que en Lima tengan presente que hay que celebrar, pero no hay que quedarse quietos ni movilizados, hay que seguir presentes en procesos de veeduría y de seguimiento a esa ordenanza de orden metropolitano. Bueno, y lo interesante también fue que no solamente fue aprobada la ordenanza, sino que también ganó el no a la revocatoria de la alcaldesa de Lima, y en lo que yo pienso que es en este juego político donde la gente del barrio está decidiendo, está saliendo a votar, está apoyando políticamente sus ideales. Por eso le pedimos el favor a los amigos de Perú que nos hicieran un audio recogiendo estos testimonios, este testimonio político, este testimonio democrático que pasó el pasado fin de semana en Lima. Entonces escuchemos al director de Docu Perú en un audio que se realizó. Bueno, acá estamos desde Lima, Perú, con el director de Docu Perú, José Balado. ¿Qué tal, José? No sé si nos podrías comentar un poco las implicancias políticas que ha tenido todo este proceso de revocatoria para la ciudad respecto al tema de cultura, política y comunicación. Bueno, buenas, saludos a todos los amigos, ¿no? Y amigas. Primero, para nosotros es un día de alegría, ¿no? Porque fue un paréntesis bien interesante que hemos vivido en estos últimos meses, donde toda una esperanza que se había centrado en un gobierno de una persona, que es interesante en términos, no por lo personal, sino por la gente que estaba aglutinando, como Susana Villarán, ¿no? Estaba aglutinando personas capaces de diferentes áreas de la tarea cultural, política, social, de base, y se estaba diseñando una política precisamente redundante, estoy diciendo, ¿no?, de base y cultural, que no se había visto en administraciones anteriores. Entonces estábamos depositando mucha fe en estos últimos 2 años, donde habían proyectos puntuales, donde las masas, las bases, los grupos de mujeres, jóvenes, adolescentes, estaban empezando a articularse y a crear espacios en común y voces en común. Y de repente, pues, se articuló toda esta farsa y toda esta payasada de la revocatoria, ¿no?, por intereses bien oscuros y bien lamentables. Pero lo alegre es eso, ¿no?, que nos levantamos entonces hoy lunes con la alegría de saber de que por lo menos en Lima hubo una reinterpretación de lo que se estaba haciendo por esta política cultural de Susana, ¿no?, y de su gente, y la gente como que revalorizó, repensó las cosas, se viró la tortilla, como dicen, y ganó el no, y ganó la sensatez y la posibilidad de continuar un proyecto que nuevamente fue un paréntesis lo que entendemos que se dio, porque no ha sido un triunfo electoral, ¿no? Ha sido realmente seguir retomando lo que se venía haciendo. Entonces, la implicancia puntualmente es que, pues, vamos a seguir trabajando los espacios populares, los espacios culturales, los espacios de base, que es lo que está diseñando la línea política y cultural de la administración y la cual nosotros como organización estamos apoyando plenamente. ¿Y cuál es la tarea de las organizaciones que han venido impulsando todo el tema de cultura viva acá en Lima? Más o menos, ¿cuál ha sido el panorama o la posición desde los movimientos culturales, comunicativos, frente a todo ese proceso revocatorio? Bueno, lo interesante es que nuevamente se está dando una movida bien bacán, bien chévere acá en Perú, que es precisamente eso, las redes sociales, los grupos de bases, organizaciones que están trabajando en diferentes formas que no dependen de los gobiernos centrales ni de instituciones, y que a pesar de que esta política municipal ahora estaba tomándolos en cuenta, ellos continuaban trabajando de una forma u otra y se posicionaron, ¿no? Entonces se posicionaron sabiendo que hay limitaciones, que hay contradicciones, que hay críticas frente a la gestión y frente a lo que es cultura viva, por ejemplo, también. No, ningún proyecto es perfecto ni es cerrado completamente, pero había una voluntad política de dar voz y dar espacio a estos sectores que no estaban representados. Y creo yo que muchos sectores populares de base que nosotros de Ocuperú hemos visitado y estamos en contacto, apoyaron inmediatamente la campaña del no y empezaron a crear diferentes formas de manifestaciones comunicativas, de elaboración de mensajes, de forma alternativa, que fueron utilizados para toda esta campaña y que fue, yo creo, que una cosa no solamente de Fabres y de la cúpula mediática, fue también una cuestión de base que se trabajó de hormiguita a hormiga, y eso lo vimos cada día en cada meme, en cada internet, en cada página, en cada blog, que estaba vinculando cosas bien interesantes y posicionándose frente al no, ¿no?, con el no. Y un poco para ir cerrando, ¿podrías contarnos un poco el trabajo que viene realizando Docu Perú acá en Lima y a nivel nacional? Bueno, nosotros somos una asociación que producimos contenidos de comunicación de libre acceso. Nosotros enfatizamos en esas dos áreas, que es la construcción de contenidos de forma participativa con comunidades, con grupos normalmente desclasados o no partícipes de todo este boom, esta imagen de lo que es Perú, que está de moda ahora, ¿no? Nosotros trabajamos creando contenidos alternativos de forma participativa nuevamente. Y la segunda parte es de libre acceso, porque entendemos que todos esos contenidos que se producen de forma participativa tienen que estar pirateables, tienen que estar colgados, vinculados, no tienen que entrar en la lógica de mercado, de valor de uso y valor de cambio. Hay proyectos de comunicación que tienen una lógica capitalista, ¿no?, de inversión, de riesgo, de ganancia y todas esas cosas, pero deben haber productos también de comunicación que no pasan por esa lógica y trabajan con otro paradigma. Y dentro de eso es que Docu Perú ha venido trabajando los últimos 10 años, elaborando contenidos y pirateando, moviéndolos y hacerlo accesible a todo el mundo, ¿no? Y un poco un saludo para los compañeros y compañeras a nivel de América Latina que están ahí pendientes de lo que se viene gestando, ¿no? Bueno, yo creo que nuevamente en esa unión es un cliché, pero que está la fuerza, compañeros y compañeras, ¿no? Es vincular proyectos que están pasando en Colombia, que son alucinantes, que nos pueden enseñar tantas cosas de compartir humanidades, compartir críticas y crecimiento, ¿no? Personal y profesional. Al igual en Centroamérica, en Brasil, en Argentina, nos vemos en una América Latina que está llena de proyectos y que se replican un montón de iniciativas, pero no las conocemos. Nos falta ese networking, como dicen los comunicadores del norte, ¿no? Para poder maximizar nuestro esfuerzo. Entonces yo creo que el momento ahora es empezar a intercambiar experiencia, intercambiar humanidades y conocer todo lo que estamos haciendo en esta gran América Latina, ¿no? Y saludos a todos los compañeros y compañeras de Colombia. Desde la selva. Desde la montaña. En la costa y campo. Colectivos, organizaciones, redes y grupos. Más de 200 millones de personas. ¡Nos encontraremos! En el primer Congreso Latinoamericano. ¡De cultura viva comunitaria! Del 18 al 22 de mayo, en la ciudad de La Paz, Bolivia. Para compartir nuestras experiencias, trabajar juntos por políticas públicas de apoyo a la cultura viva comunitaria en Latinoamérica. Una cita. Una fiesta. Un gran abrazo de sueños y construcciones. ¡Los esperamos! Más información en www.culturavivacomunitaria.org. Plataforma Puente Cultura Viva Comunitaria. Continuamos en nuestro programa de Cultura Viva Comunitaria. Estábamos escuchando al director de DocuPerú y celebramos nuevamente este logro que tienen los compañeros y compañeras en esta región de Latinoamérica. Profesor, quisiéramos preguntarle, frente al tema del presupuesto en relación con la política pública, ¿hay algún compromiso que asumen los estados en el marco de una política pública en términos de presupuesto? Pues ¿hay algún compromiso que se suma ahí con la política pública, viene o no el presupuesto? ¿Cómo es esta dinámica? Bueno, como les venía diciendo, la política pública es una decisión institucional con o sin participación de actores de la sociedad civil. Hemos visto pues que la experiencia de cultura viva comunitaria da cuenta es de una noción de política pública participativa, incluyente, democrática. De modo que en ese contexto, en ese escenario, hay que tener presente que una política pública tiene pasos o momentos. Una política pública es un conjunto o proceso de decisiones que incluye una prescripción, es decir, una identificación de una necesidad, un problema sobre la cual se va a decidir. Dos, la formalización de esa decisión a través de una norma, que puede ser un acuerdo, en el caso de Colombia es una norma local a nivel municipal, en Perú, pues como nos dimos cuenta, la ordenanza es el equivalente a la norma local, o una ley si es una norma de orden nacional. Esa etapa de la formalización de la norma, de la decisión, viene obviamente seguida de un proceso de reglamentación, y la reglamentación tendrá que ver efectivamente con la forma particular, concreta, los detalles, los recursos, las etapas, los procesos, las formas o las fórmulas, digamos, de distribución y de asignación de recursos. Ese ejercicio va seguido del paso de la implementación. Y es ya, pues obviamente, la materialización, digamos, de la decisión tomada, de si era apoyar, si era construir. En este caso de cultura comunitaria es asignar unos recursos a través de convocatorias públicas, que es un poco lo que hace Perú, lo que hace Argentina y lo que vamos a hacer en la ciudad de Medellín. La garantía de los recursos, sobre esa pregunta de si la política pública garantiza los recursos, hay que tener presente que eso está determinado por varios factores. Si es una política pública en la que no hay participación de la sociedad civil, esa garantía es muy débil. porque los proyectos, las políticas siempre tendrán una limitación ante la ausencia de recursos del ente territorial. Y yo creo, Alfredo, discúlpame que te interrumpa, ese ha sido uno de los grandes logros del movimiento de cultura viva comunitaria en Latinoamérica. ¿Cómo ha puesto este debate en voz populi, en la voz de toda la gente de los territorios, y cómo con esa voz de todos los territorios se han logrado políticamente lo que se ha hecho? Y la idea es por eso, Laurita, la del Congreso, el primer Congreso Latinoamericano de Cultura y Vida Comunitaria, que es del 17 al 22 de mayo, es cómo nos encontramos todos los latinoamericanos en La Paz, en Bolivia, a dialogar políticamente, no solamente por los presupuestos, sino también para vernos a los ojos y seguir construyendo esta Latinoamérica. No, es extraordinario y me parece supremamente importante la anotación, Gabriel, porque es en ese sentido que hay que continuar afirmando que las garantías para, digamos, los respaldos, no solamente presupuestales, sino políticos a la defensa de una cultura incluyente, a una noción de cultura democrática, a una, digamos, visibilización de los procesos, de los actores, de las organizaciones sociales, artísticas, culturales y comunitarias que hay en América Latina, no depende solamente de la voluntad de los políticos o de los gobiernos, sino que sobre todo dependerá, digamos, del liderazgo, de la movilización, de la capacidad, digamos, de gestión que los líderes, que los actores, que las organizaciones hagan en su sentido de veedores permanentes, digamos, de los recursos públicos que deberán ser asignados para las necesidades de las comunidades. Y en este caso, que son dolientes, obviamente, y protagonistas de una noción de cultura que va más allá de la banalidad y el entretenimiento, sino una cultura entendida para mejorar las condiciones de vida, para crear conciencia social, compromiso político con las comunidades, que permita, obviamente, una vinculación con el Estado y con los políticos y con las decisiones de una manera responsable. Es decir, ahí es donde está la clave o el meollo del asunto de las políticas públicas en relación a la garantía de recursos, pero no es solamente ese el aspecto, sino sobre todo, es decir, generar más que la responsabilidad, la obligatoriedad de que los políticos, de que los funcionarios estén efectivamente dando cuenta de las responsabilidades en decisiones tomadas sobre recursos, pero también sobre apoyo técnico institucional a las experiencias de cultura comunitaria. Bueno, Diana y Alfredo, entonces también pasemos un poco a música, escuchemos sonidos. Los invito entonces a escuchar a León Gieco. No sé si quieres presentar la canción, Alfredo. La cultura de la sonrisa. Listo, la cultura de la sonrisa aquí en Cultura Viva Comunitaria Latinoamérica. La cultura es la sonrisa para todas las edades. La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias. Escuchábamos allí entonces a León Gieco con esta bella canción. Profesor, ¿qué sigue entonces en Latinoamérica en relación con el tema que nos convocó el día de hoy? Bueno, es una pregunta difícil de responder desde elementos de constatación. Yo creo que lo que sigue hay que plantearlo en términos de las posibilidades vistas, sentidas en los sueños, en la esperanza que uno ve en los líderes culturales de esta ciudad de Medellín, pero también lo que pasa con los líderes culturales de toda la región, la gente de Brasil, la gente de Argentina, de La Paz, en Bolivia, de Perú. Creo que viene un proceso de gestión permanente para que este asunto que ha crecido desde el 2009 permanezca creciendo, y donde efectivamente se ve una maduración política muy grande de estos gestores culturales que han trascendido de ser artistas, de ser educadores populares, se han convertido en unos actores sociales y políticos supremamente importantes para sus comunidades. Eso es un valor logrado en el tiempo, que lamentablemente no ha sido lo suficientemente reconocido, que empieza a ser reconocido, y donde los gobiernos y los estados, particularmente en la región, se han tenido que ir involucrando, porque las políticas que se están definiendo, tanto a nivel nacional como local, son una muestra de ella. Es decir, el proceso, a mi juicio, es supremamente importante, valioso, y va en creciente. Yo no tengo duda de que aquí va a haber una dinámica, digamos, de experiencias que van a servir de modelo no solamente para la región latinoamericana, sino para otros lugares del mundo. Y la muestra latinoamericana va a ser en La Paz del 17 al 22 de mayo, donde lógicamente esperamos verte allá, Alfredo. Bueno, llegamos al final de este programa de Cultura Viva Comunitaria Latinoamérica. Le damos las gracias a Aler, que nos transmite todos los jueves, a radiolibre.org, que también está transmitiendo nuestro programa por su web, y bueno, a Zona Radio, donde hacemos este programa, lo producimos, y de Barrio Barrio, que también nos retransmite. Muchas gracias, Alfredo, Diana, y a todas y todos nuestros oyentes. Muy bien, Gabriel, y recuerden que pueden encontrarnos en www.culturavivacomunitaria.org o a través del Facebook como Cultura Viva Comunitaria. Entonces, nos estamos escuchando nuevamente dentro de 8 días. Desde la selva. Desde la montaña. En la costa y campo. Colectivos, organizaciones, redes y grupos. Más de 200 millones de personas. ¡Nos encontraremos! En el primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Del 18 al 22 de mayo, en la ciudad de La Paz, Bolivia. Para compartir nuestras experiencias, trabajar juntos por políticas públicas de apoyo a la cultura viva comunitaria en Latinoamérica. Una cita. Una fiesta. Un gran abrazo de sueños y construcciones. ¡Los esperamos! Más información en www.culturavivacomunitaria.org. Plataforma Puente Cultura Viva Comunitaria.